Este romance entre tú y yo no lo supera nadie. Sin dar mucho detalle, como lo muevo te encanta. Y has alegrado pero no has podido. No comerme te pone intranquilo. Adicto a mis gemidos y en mi disimula. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así. Viene para la...